Que Dios nos bendiga, hermano. Que el Señor nos provista de su gracia. Mira, hermano, usted tiene que clamar al Señor. Hace tanta calor que se me están quedando dormidos, hermano. Que Dios nos dé su gracia. La palabra del Señor, hermano, se encuentra en Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. Bien, hemos escuchado las expresiones de gratitud de los hermanos y yo creo que todos tenemos que darle gracias al Señor por tanta misericordia, por tanto amor por cada uno de nosotros. A veces no somos expresivos, pero vale la pena a veces escuchar a los hermanos, ¿no es cierto?, cómo da de gratitud, ¿no es cierto?, le agradecen al Señor por tal o cual motivo. El problema está de que a veces tenemos tantas cosas de parte de Dios, pero las miramos como que si fueran algo normal, o como que somos merecedores de tal o cual cosa. Así que algo normal, ¿no es cierto?, es como tener mercadería en la casa, es como tener plata para pagar la luz, ¿no es cierto?, como que algo normal porque yo trabajo. Pero en realidad todo lo que acontece alrededor del cristiano es una bendición de parte de Dios, ¿no? Deberíamos estar más que agradecidos, ¿no?, saltando de gozo y de gratitud por lo que Dios bendiga. Que Dios nos bendiga, que es parte de la palabra de nuestro Dios. Bien, que Dios nos revista de su gracia. Vamos entonces a pasar a la exhortación de la palabra. Usted me ayuda a mí clamando al Señor para que Dios nos revista de su gracia, porque es importante que usted también no pierda el hilo, ¿no es cierto?, de lo que es la predicación. ¿Entiende? Yo me puedo equivocar ahí. Por ejemplo, puedo hablar del arca de Moisés. Y se va a poner nervioso. No, tiene que clamar al Señor para que Dios me dé gracia, porque a lo mejor me estoy equivocando, hermano. ¿Entiende? A lo mejor estoy hablando de un acontecimiento que tuvo un profeta y estoy hablando de un rey. Se equivoca. Que Dios nos revista de su gracia. Lo que hemos leído en esta oportunidad, hermano querido, es un pasaje hermoso que tiene que ver con la entrega de cada cristiano. El Señor llamó a celo a Israel con este episodio que ocurrió cuando todo el mundo, ¿me entiende?, estaba en contra de este nuevo profeta que había aparecido. Para los fariseos, para los saduceos, para la gente entendida y los representantes, entre comillas, representantes de Dios en la tierra, no entendieron que Dios estaba encarnado en su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. No lo pudieron ver. No lo pudieron estar. Él tenía todas las características. Incluso las profecías se habían cumplido todas en el Señor Jesucristo. Pero los entendidos en la ley, pero los saduceos, que los escribas, que eran los fariseos, no reconocieron a Dios mismo en la tierra. Entonces lo atacaban, lo tentaban, preguntas capciosas, haciéndolo caer, para que la gente entendiera que no era un enviado de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor se hubiera equivocado? Nada. Era humano como todos nosotros y podía haber cometido un error. Pero los fariseos jamás se lo hubieran perdonado, porque ellos no lo veían como un enviado de Dios. Dentro de los fariseos habían contado con los dedos de las manos algunas personas que sí sabían que era un enviado de Dios, como José de Arimatea, como Nicodemo, que fue de noche a decírselo en su cara: sabemos que eres de Dios, porque las cosas que tú puedes hacer, nadie las puede hacer. Solo Dios o aquel que es enviado de Dios. Así que algunos sí le creían y sabían que era el enviado de Dios. Bueno, aquí está el Señor enfrentando una vez más el desprecio de Israel. Recién había tenido una contienda con los saduceos, le habían hecho un par de preguntas, él le había respondido acerca de la resurrección de los muertos, y los saduceos, sin tener que responderle nada, se quedaron callados. Entre que se quedaron callados, ¿no es cierto?, acerca de la resurrección de los muertos, vinieron los fariseos nuevamente a hablarle con preguntas capciosas para hacerlo caer. Una maldad. No le dieron ni una oportunidad al Señor para poder demostrar que sí era el mismo Dios en la tierra. Entonces la pregunta que uno le hace, ¿no es cierto?, uno de ellos le dice: mira, ¿cuál es el gran mandamiento? Alguien podrá preguntar: bueno, será una pregunta difícil de responder. Usted me puede decir, hasta yo la puedo responder. Sí, porque usted tiene la Biblia en su mano, el Nuevo Testamento en su mano. Re facilito así. Pero para un pueblo que había recibido la ley de Dios por mano de Moisés, entregada a través de los ángeles, o escrita con el dedo de Dios en tablas, y tenían 613 preceptos o artículos, ¿no es cierto?, esta ley, con leyes sanitarias, con leyes ceremoniales, todo tipo, ¿no es cierto?, de leyes, un conjunto de leyes para que un pueblo pudiera vivir en la tierra gobernado por un líder. Pero era un gobierno teocrático, donde Dios estaba a cargo del pueblo. 10 mandamientos de los principales, Éxodo capítulo 20, y de esos 10 mandamientos se resumían 2. Pero alguien le preguntó para hacerlo caer: ¿cuál es el gran mandamiento? Esa pregunta que hicieron, hermano, ya estaba errada. Porque no había un gran mandamiento. Habían 2 grandes mandamientos. Ya se habían equivocado solamente en formular la pregunta. Y el Señor le hizo ver el error diciéndole cuáles eran los 2 grandes mandamientos: amar al Señor y también amar al prójimo. Amén. Se cayeron de medio. Ellos eran los representantes de Dios, ¿no es cierto?, los que se suponía que sabían más, también se cayeron con su pregunta. Ahora bien, el Señor los llamó a celo porque les dijo que el gran mandamiento era amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Amar a Dios. Si algunos de ellos que estaban ahí sabían que este era un enviado de Dios, o algunos lo reconocían como el Mesías, como el pueblo decía que era el Mesías, ellos se negaban a reconocer que sí verdaderamente era el Mesías. Hay un episodio en la Biblia, hermano, que escuche bien lo que le voy a decir, donde uno de los fariseos estuvo enfermo. Uno de ellos estuvo enfermo y acudió al Señor Jesucristo por sanidad, y el Señor no le rechazó, sino que fue y le sanó. Y este hombre, en gratitud, hermano, porque le había sanado, lo invitó a comer a su casa, ¿entiendes? Entonces llegó el Señor Jesucristo a su casa. Este hombre se llamaba Simón. Dios. Llegó a su casa el Señor, ¿no es cierto? Lo hizo pasar a la casa, se sentó, ¿no es cierto?, y se pusieron a conversar. Maestro, esto, maestro, esto, otro, aquí, allá, esto y esto. ¿Ah? De la inmortalidad del cangrejo y un montón de cosas. Conversaciones típicas, Señor. Pero en eso llega una mujer, ¿entiendes?, que se dice que no era, algunos dicen que era la mujer de la vida, ¿entiendes? Pero los escritos mismos se encargan de corroborar que esa mujer pecadora era familiar de este Simón, de este fariseo, y se llamaba María. Y esta mujer, cuando supo que el Maestro, el Señor Jesucristo, estaba en la casa de su cuñado Simón, ¿sabe lo que hizo? Fue y gastó su dinero, su platita, y se compró el mejor de los perfumes, un perfume de alabastro que era tan caro, hermano, que valía 200 denarios. ¿Sabe cuánto eso? El denario era el pago de un día de salario. Si él saca la cuenta entera, si usted le pagan 20.000 pesos, 30.000 pesos al día, multiplíquelo por 200 y se va a dar cuenta cuánto costaba ese perfume. Y era mucha plata, ¿verdad? 30 lucas diarias por 200, 3 por 2, 6, ¿cuántos viene siendo? ¿Saque la cuenta? 6 millones, ¿no? Platita era caro, porque el perfume, hermano, era más caro que el oro en aquel tiempo, ¿entiendes? El perfume, la mirra, ¿entiendes? Todo lo que fuera perfume era muy caro, ¿no? Esta mujer, todo lo que tenía, lo invirtió en un perfume. ¿Sabe para qué? Para ir a la casa de su cuñado, y cuando vio al Señor, le derramó el perfume en la cabeza. Gloria a Dios para siempre. Después de eso, dice que se arrachó y besó los pies del maestro del Señor y me corría las lágrimas y con sus lágrimas lavó sus pies. Y como no tenía toalla, con su pelo largo le secó los pies. Todo esto en medio de sollozos, en medio de lágrimas, en medio tal vez de quejido, no sé. No me imagino, ¿no es cierto?, esta mujer agradecida por lo que el Señor había hecho en su vida, porque el Señor había hecho un cambio en esa mujer. Pero el cuñado Simón, ¿no es cierto?, que estaba sentado ahí al otro lado de la mesa, cuando vio que su cuñadita, ¿no es cierto?, la oveja negra de la familia, estaba ahí, sintió vergüenza y más encima murmuró en su corazón en contra del que lo había sanado. Y dijo, si este fuera profeta, sabría que esa mujer que está ahí secándole los pies con su pelo es una pecadora. Muy cuñada mía será, pero esta es una oveja negra. Y el Señor, que entendió y escudriñó los pensamientos de este hombre, ¿me entiende?, y supo lo que había en su corazón, dice la palabra, le dijo una parábola. Le dijo, mira Simón, había dos hombres que tenían una deuda. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Y el deudor les perdonó la deuda. ¿Cuál piensas tú que estaba más agradecido o fue el que se portó mejor contra el que le perdonó la deuda? Y el fariseo, que era tonto, dijo, bueno, yo pienso que estaba más agradecido al que se le perdonó 500. Bien has dicho, Simón. ¿Ves esta mujer? Le dijo que está ahí. Esta mujer que está aquí, desde que llegó, no ha cesado de llorar y con el perfume lo vertió en mi cabeza. Y cuando llegué a tu casa, como es la costumbre, tú no me pusiste aceite en mi cabeza, sino la costumbre por el desierto abrasador y ardiente se le echaba aceite. Era una cortesía. Esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Cuando llegué a casa, tú no pusiste un lavatorio con agua para lavarme los pies como es la costumbre. Y después de eso, tampoco me secaste los pies. Esta mujer no ha cesado de secarme los pies con sus cabellos. En el fondo lo quiso decir, si a ti te perdoné 50, a esta mujer me perdoné 500. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Esa es la gratitud que tiene esta mujer. Eso le quiso decir. Porque al que más se le perdonó es el que más ama. Amén. Bendito el Señor. Bien, hablando de eso, el Señor, ¿no es cierto?, ahora le habla a este pueblo, pueblo rebelde, pueblo duro. Simón, el que fue sanado, no le dio ni una oportunidad al Señor. Lo invitó a comer a su casa para hacer cambio por cambio. Tú me sanas, pero yo te invito a mi casa, anda a comer. Y después, si te he visto, no me acuerdo porque soy fariseo. Lo más probable es que eso es lo que iba a hacer. ¿Se da cuenta? Sin embargo, ahora se presenta nuevamente delante de los fariseos a decirle en su propia cara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se ha fijado usted, hermano querido, cómo en estos tiempos se acentuaron, ¿no es cierto?, enfermedades que antes no se escuchaban o no se conocían? Se conocían poco. Arritmia cardíaca, ¿no es cierto?, cardíaca. Uno se cuida, ¿no es cierto?, grasa saturada, empieza a privarse de cosas que le pueden afectar, ¿no es cierto?, el corazón, porque tiene un ataque, porque teme, ¿no es cierto?, que deje de palpitar, que le venga alguna cosa, una arritmia, alguna cosa, ¿no es cierto? ¿A quién le gustaría, por ejemplo, decir, levantar el dedo y decir, yo quiero andar con un marcador, un marcapaso? Nadie, hermano, ¿no es cierto? Así que se cuida para que el corazón le funcione bien, para vivir un poquito más. Si cuidamos tanto el corazón que es físico, ¿cuánto más debiéramos de cuidar el corazón espiritual? ¿Dónde se alojan los sentimientos? ¿Dónde se aloja la voluntad, la razón? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué significa que amemos a Dios con todo el corazón, nuestra alma y nuestra mente? Se logra graficar de esta manera. Bueno, yo siempre, ¿no es cierto?, predico de esta forma a veces muy personal, pero es porque como tengo el conocimiento y la experiencia personal, entiendo cómo es el Evangelio. Cuando yo era joven, ¿no es cierto? Todavía lo soy, por supuesto. Más muchacho le vamos a poner, ¿no es cierto? Cuando yo era más muchachito, bueno, yo 25 años no era tan muchacho, me enamoré profundamente de quien hoy es mi esposa, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Sabes cómo? Con una mirada, con contemplar, ¿no es cierto?, una persona que le empieza a gustar, que empieza a fijarse en su forma de ser, que empieza a fijarse en su forma de hablar, se graba el tono de su voz, se graba, ¿no es cierto?, algunos gestos que tiene. Al final, ¿me entiende? Cuando llega el momento de juntarse y conversar por algo más serio, como un pololeo, ¿no es cierto? La persona que ya siente una tendencia, ¿no es cierto?, hacia esa persona, una inclinación fuerte, que está, ¿no es cierto?, ya sabiendo que se está enamorando, ¿qué es lo que hace? Busca por todos los medios querer estar al lado de esa persona. ¿Me va entendiendo? Porque eso se llama amor, ¿no es cierto? Se empieza a enamorar. Entonces, desea durante el día cruzarse con esa persona para conversar un ratito. ¿Se da cuenta? Desea por último, ahora, ¿no es cierto?, en estos tiempos, es fácil, pues, pescamos un celular y la llamamos, le mandamos mensajes de WhatsApp, ¿no es cierto?, para poder conversar con ella o con él. ¿Por qué? Porque siente, ¿no es cierto?, que le late el corazón más aceleradamente. Y cuando alguien nos pregunta, ¿no es cierto?, oye, tengo un auxilio, oye, nos pasamos prácticamente 10, 15, 20 minutos hablando de las características, ¿no es cierto?, del pololo, hablando de lo lindo que es, cómo se ríe, de los dientes, ¿no es cierto?, cómo se viste, el perfume, el olor que tiene. Oye, pero si hablamos todo, su personalidad, lo simpático, pero todo, hermano querido, todo. Hasta que alguien nos dice, sí, pero si le estoy enamorado. Usted me entiende perfectamente lo que estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué nos ponemos de esa manera? Porque el amor que sentimos por esa persona lo produce. Es una admiración, es un apego, es un cariño, es algo, ¿no es cierto?, fuerte que nos está uniendo a esa persona. Y no podemos dejar de hablar de esa persona. ¿Qué le parece? Después, cuando pasa el tiempo, algunos, como no cultivan el amor, ¿no es cierto?, dejan de llamar bonita a la persona. Ya no le miran su simpatía, le miran, ¿no es cierto?, sus defectos. Ya no le gusta su tono de voz, le molesta lo que dice. Porque como no se dedicó a cultivar el amor, pasan los años y ya no le encuentra ningún brillo. No sé si alguien se sentirá identificado, pero hasta el día de hoy aún admiro y aún encuentro la mujer más hermosa a mi esposa. Y ella lo puede corroborar, se lo sigo diciendo, mi amor, pero está bellísima. Yo la sigo encontrando hermosa, me sigue encantando su voz, me sigue encantando su forma de ser. Sigo enamorado de mi esposa, gracias al Señor. Así que si alguien me pregunta, yo sigo hablando de mi esposa. ¿Me entienden? ¿Me entiende, no? Al cristiano le pasa un síndrome más o menos parecido. ¿Me entiende? Cuando el cristiano está enamorado de Cristo, aleluya, cuando le ama con todo el corazón, no hay quien lo calle porque habla y habla y habla del Señor. Nadie le pone el tema, pero busca la oportunidad y habla. Porque Cristo es todo para esa persona. Para el cristiano. Bendito el Señor. Y nos entusiasmamos cuando hay reunión y hacemos cosas porque queremos participar y queremos ir a la predicación y queremos hacer cosas con el Señor. Aleluya, por Dios para siempre. De ahí que se entiende que algunas personas llegan al Evangelio y quieren ir por el mundo predicando como misioneros, como evangelistas, porque quieren decirle a todo el mundo lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Pero cuando pasa el tiempo y si no ha cuidado, ¿no es cierto?, su primer amor, le da la misma venir a la iglesia, le da la misma, ¿no es cierto?, orar o no orar, le da la misma leer o no leer la palabra, porque al final es cristiano. Pero el amor no es el mismo. Hay una iglesia que pasó ese problema, la iglesia de Éfeso, pero ellos tenían un motivo muy fuerte, porque a la muerte de su pastor No pasó un año y medio, cuando la iglesia de Éfeso dejó de servir a Dios animosamente, como lo hacía al principio, y al final todo repercutió en que perdieron el primer amor. Tenían un motivo. Por eso es que el Señor nos mandó una carta para que reconsideraran su posición, porque a Dios le gustaba como esta iglesia le servía, con fervor, con amor. Y el Señor nos mandó una carta. Pero cuando los cristianos, ¿cierto?, se despreocupan y pasa el tiempo y ya nadie nos hace hablar de Cristo, ya no tiene interés de hablar del Señor, ya no tiene interés ni siquiera de ir a predicar a las calles, ¿por qué? ¿Para qué? No le habla al vecino. Que Dios nos ayude, ¿no? ¿Qué significa entonces amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la voluntad? Significa que nuestra primera posición o prioridad, adivine quién es. Dios mío, Cristo es mi primera prioridad. O sea, Dios primero, Dios segundo, Dios tercero. Sí, mi pastor, pero es que tengo familia, tengo trabajo que hacer. Perfecto, lo felicito. Tiene familia, pero si no fuera por el Señor no tendría familia. Amén. Y si no fuera por el Señor no tendría salud. Amén. Y si no fuera por el Señor no tendría hijos vivos tampoco. Amén, Señor. Dios para siempre. Si no fuera por el Señor no tendríamos nada. Amén, Señor. ¿A quién le debemos todo? Amén. A este Dios bendito. Amén. Entonces, amar a Dios significa que pasa el tiempo y aún seguimos admirando su belleza, aún seguimos admirando su grandeza, su amor, su bondad, su misericordia. Aún seguimos alabando a Cristo como el primer día, porque Cristo es todo para mí. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Si a una mujer, si a un hombre somos capaces de decirle, eres todo para mí, ¿cuánto más a nuestro Dios? Decirle, eres mi todo, Señor. En ti encuentro todo, encuentro paz, encuentro amor. Encuentro felicidad. Que Dios nos ayude. Debemos de darle una oportunidad al Señor nuevamente. No debemos de hacer, ¿no es cierto?, el papel de Simón el fariseo. Bueno, ya que hiciste algo en mi vida, ¿no es cierto?, te invito a mi casa a comer. No, no. Amarle, ¿no es cierto?, significa que debemos de dar todo por él. A veces el cristiano, ¿no es cierto?, se embeleza en algo y tiene una meta. Pero ¿qué dice? Ninguno, ¿no es cierto?, que milita en el Evangelio, que está enrolado en este ejército celestial, se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de alabar a quién? A aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es? Dios mismo. ¿Entiende? Un soldado no entiende que está ahí, se preocupa solamente de lo que es el servicio que está cumpliendo. Prohibido meterse en cualquier otra cosa más que cumplir con el servicio. No nos ayude. En el Evangelio es igual. Tenemos tantas metas que queremos cumplir y Dios queda postergado y queda de lado. No nos damos cuenta porque siempre lo tomamos al revés. Buscar primeramente las cosas de la tierra, ¿no es cierto? Y las cosas de Dios te las va a regalar, ¿no es cierto?, por añadidura. No, al revés, por más. Menos mal que no me dijo a mí. Es al revés. Buscar primeramente ¿qué? El kilo de lotería, apoyar cuerpo. El tipo se me cayó el candil. No, hermano querido, ¿qué hay que buscar primero? Ah, se sabe el texto, hermano. Que bien lee la Biblia. Me alegro por esta iglesia. Pero es el amor de Dios en nuestra vida. Debe ser lo más grande que pueda haber. Siempre que a veces profesamos amor, ¿no es cierto? Hoy sí yo te amo. Pero pasa, ¿no es cierto?, un prototipo mejor y se llega a dar vuelta a mirar para allá. ¿Qué amor es ese? ¿Me va entendiendo, no? Amén. Yo no estoy hablando en chino, estoy hablando claro. ¿Se da cuenta? Pero no, no. Si amamos a Cristo, nuestra mirada debe estar en Él, hermano. A veces nos gastamos de que amamos a Dios, pero sus hechos están lejos de la verdad de amar a Dios, hermano mío. Que Dios nos ayude. Cuando la persona ama a Dios, no hay a la hora de estar con su amado. Al menos a mí me pasaba, ¿no es cierto? Y todavía me pasa, pero cuando uno estaba desesperado, ¿no es cierto? Me tomaba un taxi, no importa que tuviera la plata que tuviera, me tomaba un taxi porque yo quería llegar luego, ¿no es cierto?, para estar con mi amado. Que Dios nos ayude. Amén. Una vez salí de mi colegio, yo se lo conté que tenía un cuarto para las 8 y la reunión terminaba a las 8:30. Así que tomé, ¿no es cierto?, la micro y llegué a las 10:30, hermano, 2 horas después. Llegué al lugar, a la clase donde teníamos reunión. Se supone que a las 8:30 se termina el servicio. Pero ¿sabe qué? Este loco enamorado, lo único que yo quería era llegar a aquel lugar. Porque yo podía cumplirle a mi Señor. Aleluya. Quería llegar a la puerta y decirle: Señor, aquí estoy, llegué. Y fui para allá. Todo oscuro, hermano querido. Ahí no había, ¿no es cierto?, como en aquel, como hoy día, ¿no es cierto?, un GPS, un teléfono, ¿no es cierto?, Google Maps, ¿no? Había que llegar de memoria y a veces me perdía. Pero llegué, ¿no es cierto?, a la clase en la Reina, por allá lejos, ¿me entiendes? Y a las 10:30 veo la hora, me arrodillo en la puerta y le dije: mi Señor, llegué. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor me estaba esperando, por mano. Porque esto, ¿no es cierto?, del Evangelio es una locura. Nos dicen loco, nos dicen, ¿no es cierto?, pero un montón de cosas, fanáticos, porque queremos, ¿no es cierto?, servir a Cristo, porque estamos enamorados de Él. No importa, no importa, a veces no nos entienden, se ríen de los cristianos, porque hablamos de Cristo, porque hablamos del Evangelio, porque nuestra prioridad es el Evangelio, porque andamos cantando alabanza, porque nuestro tono, ¿no es cierto?, de teléfono puede ser, ¿no es cierto?, una alabanza del coro. Se ríen de nosotros, coros unidos, y se ríen, miren las placeras que tienen, ¿no es cierto? Pero para nosotros es lo más preciado agradar al Señor. Así que amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con toda el alma significa entregarse por entero. ¿Sabe cuando se nota que una persona ama a Dios? Que las rodillas se les doblan solitas. Busca estar con su Señor, orar. Y no lo hace cuando solamente está en problemas, pero cuando está en problemas hay que ver, ¿no es cierto? Estoy probado y dices: uy, pero si pasa por orando nomás. Porque está enfermo, porque está con pruebas, pasa por orando, está convertido. Pero cuando Dios hace el milagro, después se olvida de orar. Nos busca Dios en forma voluntaria, porque quiere agradar a Dios, porque quiere conocerle más, porque quiere estar más lleno de Dios, no lo busca así. Ahí se conoce que una persona realmente ama a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Cuando le buscamos, pero con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Mire, yo he escuchado 2, 3, 4 veces, a lo mejor más, quizás, la expresión: no, si el Evangelio es muy difícil, muy difícil. Y yo le digo: mira, la verdad es que si decimos eso, le diríamos al Señor, le diríamos: Señor, tú eres el más mentiroso de todos. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros, el Evangelio. ¿Por qué? Porque mi yugo, el Evangelio, es fácil y ligera mi carga. Y yo le digo: no, Señor, si es muy difícil. Y el Señor le dice: pero si mi yugo es fácil. Entonces la pregunta es: bueno, ¿es fácil o es difícil? ¿Sabe cuando el Evangelio es difícil? Cuando la prueba se hace difícil. ¿Y por qué la prueba se hace difícil? Porque no buscamos a Dios en forma voluntaria. Porque no buscamos a Dios de corazón. ¿Sabe para qué es la prueba? ¿Alguien sabe para qué es la prueba? La prueba es un proceso que usted tiene que pasar para buscar, ¿no es cierto?, santidad. Porque Dios le está quitando lo que está de más y le añade algo que a usted le falta, que a mí me falta. Pero esa prueba se evita de pasar si usted busca a Dios de corazón. En la oración, en la búsqueda, Dios le santificaría, limpiaría nuestras vidas. Pero allá tiene que ir el Señor, ¿no es cierto?, a probarnos, porque el porfiado, la porfiada, porque el despreocupado, despreocupado, no quiere buscar al Señor de corazón. No quiere, no quiere. Es más, ¿no es cierto?, agradable a lo mejor pasar, ¿no es cierto?, 3 horas delante de un celular o un programa televisivo. Si nadie te dice que no quiera ver su programa televisivo, pero al César hay que darle lo que el César, ¿no es cierto?, y a Dios hay que darle el tiempo que le corresponde. Amén, Señor, amén. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, cuando no buscamos a Dios, el Señor tiene que motivarnos, ¿no es cierto?, con la picana ahí, ¿no es cierto? Porque somos joyas del Señor, ¿no es cierto? Amén. ¿Sí o no? Amén. y lo empieza a mover, ¿no es cierto? Ya, muévete, muévete, muévete. Camina, camina, y empieza a probarlo, porque no quiere moverse, no quiere caminar, no quiere consagrarse, no quiere buscar santificación. Hay que ver que los que aman a Dios buscan a Cristo con toda su vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Así que cuando el Evangelio es fácil, cuando le buscamos de todo corazón, pues hijo querido, ahí Dios le fortalece y va a pasar por un tubo las pruebas, facilito. Va a mirar para atrás las pruebas, no le va a pasar nada. Porque está buscando a Dios con toda su alma. Me parece que fue claro, ¿no? Amén. ¿Lo entendió, no es cierto? Amén. Mire qué sencillo. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. Bien. Creo que es necesario, bueno, cuando se tocan estos temas, de por sí, ¿no es cierto?, la iglesia se entristece porque el Señor nos toca una fibra íntima, ¿no es cierto?, lo llama celo, ¿no es cierto? Pero si usted, ¿no es cierto?, ama a Dios y encuentra que su amor es poco en comparación con lo que Dios le pide, ¿qué tenemos que hacer? Con sinceridad decirle: Señor, pon amor en mi corazón, ayúdame a amarte de verdad, a demostrarte que realmente te amo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Seguramente, ¿no es cierto?, va a tomar en cuenta esas palabras y nos va a dar ayuda, pero el cristiano no puede olvidarse de quién es Dios en nuestra vida. Lo más importante es Dios. Amamos a la esposa, amamos a los hijos, amamos, ¿no es cierto?, a nuestra familia, amamos a nuestros hermanos, pero el mayor de los amores viene siendo el amor que tenemos que tener por nuestro Dios. Ese debe ser el mayor de los amores. Debemos de tener nuestra vida. Y tenemos que cultivar, hijo querido, a través de la oración, la lectura de la palabra, la participación en la iglesia, el venir a los servicios, el esforzarse por salir también a predicar el Evangelio, que dentro de poco vamos a salir a predicar también. Gracias. Yo sé que en estos tiempos, en meses de verano, enero y febrero, los hermanos trabajan más duro que nunca, porque si llega gente, ¿no es cierto?, de afuera, hay que aprovechar el verano. Sí, se entiende. Todos los años pasa lo mismo, ¿no es cierto?, que el hermano se pierde porque está trabajando arduamente. Está bien, son poquitos. Pero hay 10 meses que yo quiero ver a la iglesia predicando el Evangelio. ¿Amén? Amén, hijo, amén. Entonces, que hace mucha calor. Y después de invierno, no, hace mucho frío. Y Dios nos ayuda. Mandamos a hacer para la excusa que Dios nos ayuda. Está pesado el pastor de día. Es que el Señor tiene que hablar en nuestra vida. ¿Cómo le haces todo el tiempo? Te amo, te voy a bendecir, ¿no? También tiene que llamarnos la atención el Señor. Bueno, ¿me amas o no me amas? Pedro, ¿me amas o no me amas? Y Pedro se había mandado una tremenda chambonada, pues, ¿ah? No, Señor, si delante de todo, ¿ah?, se blandió la espada, ¿no es cierto? Y dice: yo te voy a defender delante de los demás, porque andaba con una cosillita chica, pienso. Y la sacó el primero. Y lo primero que hizo cuando una mujer le dijo: tú eres de los mismos. No, no, no, yo no lo conozco. Lo negó 3 veces antes que cante el gallo. ¿Qué le parece? Entonces, cuando sintió que había traicionado al maestro, después el Señor que le preguntó: Pedro, ¿me amas? Aleluya, gloria a Dios. Pedro, me imagino que miró para allá, miró para acá, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Bueno, 3 veces lo tuvo que preguntar. 3 veces. ¿Qué significaba eso? Vas a ser responsable, no me vas a dejar botado de nuevo, Pedro. Me vas a buscar, me vas a servir de verdad. ¿Puedo confiar en ti, Pedro, que no me vas a traicionar de nuevo? Todas esas preguntas vienen, la pregunta: Pedro, ¿me amas? Iglesia de los vinos, ¿me amas? Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos. Demos gracias a Dios por su palabra.